www.radiominga.org.ar. Estamos en Facebook como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Seguinos en Instagram, Radio La Minga, -947. Dale, te estamos esperando. Volvemos y lo sacamos de una reunión para poder charlar con él un ratito, reunión que seguramente estarán tratando lo del 25, pero primero tenemos lo del domingo 12 y lo de mañana. Diego Pamelín, del área de Inspección General, buenas tardes, buenos días, no buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Buen día para toda tu audiencia. Bueno, Diego, primero, están las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Valle en el barrio Leguerita. Esto comienza a las 11 de la mañana, pero bueno, va a haber una peregrinación y el área que vos coordinás tiene preparado ciertos requisitos para el domingo. Sí, bueno, el domingo, como se hace todos los años, va a ser la misa y va a ser la procesión de la Virgen del Valle. A partir de las 11 de la mañana va a ser la misa. Y bueno, calcularle más o menos 12 menos 10 o las 12 va a ser la procesión por las calles del barrio, como se hace habitualmente. En ese momento van a estar los inspectores cortando las calles en el momento de la procesión y acompañando a su vez a la gente en el cuidado con el tránsito, ¿no? Exactamente, obviamente es un domingo, hay menos tráfico, pero bueno, hay que entender que va a ir una virgen arriba de una camioneta y que va a haber gente caminando atrás y que tienen que tener cuidado. Sí, como siempre digo, hay que tener precaución a la hora de andar en el vehículo, en moto, porque también van a haber caballos y bueno, y va a haber gente, esperamos más o menos una cantidad de 200 personas, 150 personas que van a ir por las calles de Leguerita. Así que bueno, la calle que van a ser afectada es calle Molle y la calle 9 de Julio, entre calle Espinillo y calle Tacuara. Así que bueno, ese va a ser el recorrido de la Virgen, de la procesión. Perfecto, Diego. Bueno, y también el sábado tenemos a las 10 horas en la Casa Municipal la charla orientadora para obtener la licencia de conducir. Sí, este sábado a partir de las 10 de la mañana se va a dar el curso acá en la Casa Municipal para las personas que recién van a obtener la primera licencia y para la gente mayor de 70 años que es obligación de hacer el curso y hacer el práctico. Así que bueno, se tienen que anotar, el que quiera el curso se puede anotar en la municipalidad, en la mesa de entrada. Ahí le toman el nombre, el DNI y un celular por cualquier cosa, si se llega a suspender la charla por algún motivo. Pero bueno, la charla dura aproximadamente dos horas y media. Así que está el inspector que va a dar la charla y a su vez, una vez que se termina la charla, se puede hacer el teórico respondiendo las preguntas a forma de dar una mano a toda la gente, ¿no? Diego, esto es un sábado por mes en el mismo lugar a la misma hora, ¿no? Se hace cada 15 días. Cada 15 días lo hacemos, porque antes se hacía todos los sábados y bueno, no, por ahí no venía mucha gente, entonces decidimos hacerlo cada 15 días para tener un poco más de gente que venga al curso. Así que cada 15 días se va haciendo habitualmente. Diego, bueno, entonces a anotarse no se puede ir directamente, tienen que anotarse mesa de entrada de la municipalidad. Se puede anotar que se anoten en la mesa de entrada, no solo para tener un registro de las personas que vienen a hacer el curso. Perfecto. Bueno, Diego, preguntarte por el 25, sabemos que el festejo va a ser doble, va a ser en la plaza una parte y va a ser en el Quincho de los Gauchos. Bueno, todos los años es igual, pero este año la municipalidad acompaña esta actividad donde va a haber muchos caballos en el pueblo, al igual que cuando son las patronales, y hay un trabajo muy grande por hacer todavía. Sí, bueno, justamente ahora estamos en una reunión con las instituciones de los colegios, porque el sábado 25 se va a hacer un desfile, el acto en la plaza, así que bueno, estamos estamos proyectando eso, a ver cómo lo manejamos. Bueno, ya lo que es corte de calle, ya está todo diagramado, ya tenemos todo, así que bueno, ya se irá a subir a las páginas de la municipalidad. Y bueno, también ese día también hay que tener un poco de paciencia porque se van a cortar varias calles. Y bueno, también respetar a los inspectores, respetar a dónde van a estar los conos, porque van a haber caballos, va a haber muchos chicos, van a desfilar los bomberos, así que bueno, va a ser un evento lindo, que bueno, esperamos a toda la gente del pueblo que se llegue a la Plaza San Martín. Diego, a seguir en la reunión, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias a vos por llamarme, así que bueno, un abrazo y saludos a todos.